vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana de Resumen Latinoamericano, hablando obviamente de Venezuela, allí donde este pasado domingo se ha producido algo malo para América Latina, evidentemente, no solamente para Venezuela. El escenario más temido, que era el de la oposición derrotando a el chavismo, no solamente eso ha ocurrido, sino que realmente nadie esperaba que la oposición sacara la cantidad de escaños en la Asamblea Nacional que ha obtenido. Esta mayoría absoluta que le desata las manos como para poder tirar para atrás gran parte de las leyes sociales que ha impulsado el chavismo en estos años, sino también poner al borde del precipicio al propio gobierno. O sea, la oposición tiene posibilidades de operar en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, con total impunidad, como no solamente para convocar a un revocatorio, que se haría en el 2017, teóricamente, si es que no se adelanta, como seguramente va a plantear la oposición, sino que incluso puede cuestionar, de la misma manera que se está cuestionando a Dilma Rousseff en Brasil, y armar un juicio político contra el presidente Maduro. O como sucedió con Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? Que fue un golpe parlamentario y capaz que, aunque es muy reciente lo de este triunfo de la oposición en Venezuela, tal vez una de las grandes líneas que va a llevar adelante los diputados y las diputadas de la oposición va a ser tratar de destituir a Nicolás Maduro, ¿no? Porque todos sabemos que la oposición venezolana en general no tiene herramientas políticas y ni siquiera propuestas mínimas para poder realizar alguna reforma en el país. Escuchaba en la semana uno de los dirigentes de la oposición diciendo que ellos no tenían propuestas económicas para resolver la gran crisis económica que tiene Venezuela. Creo que esa va a ser como su caballito de batalla, tratar de destituir a Maduro lo más rápido posible y en el medio generar más caos y confusión en Venezuela, ¿no? Claro, ahora hay que analizar rápidamente cuáles son las razones que ha llevado a que un movimiento revolucionario con carisma en las masas de Venezuela de pronto haya sufrido este colapso, donde una parte de ese movimiento evidentemente o votó a la oposición, que creo que es la parte menor, o se abstuvo, mandando un mensaje directo al gobierno de Nicolás Maduro de descontento. Una de las razones, obviamente, y es objetivo decirlo, es el tema de la guerra económica, que no es poca cosa, que se ha sentido fuertemente estos últimos dos años, que ha minado la moral de mucha de la gente, sobre todo la gente de menos recursos, se cansa de las colas, que no consigue los alimentos, que o los consigue a precios desorbitantes y después cruza hacia la frontera de cruza la frontera hacia Colombia y los ve con otros precios. Se ha atentado criminalmente contra la población venezolana, y eso sí es parte de la oposición, porque Fedecámaras, los empresarios que generan los alimentos, la Polar, todos estos que ya sabemos quiénes son y que el gobierno sabe quiénes son y que no ha intervenido directamente contra ellos, o ha intervenido suavemente contra ellos, a pesar del pedido de las bases de que nacionalice, que expropie, que detenga y lo meta en la cárcel a quien proceden criminalmente. Bueno, esto minó evidentemente la moral de muchos chavistas que decidieron no votar al gobierno. Bueno, y no olvidemos las guarimbas, no olvidemos los muertos y las muertas, o sea que eso también ha pesado. O sea, una violencia constante en la calle, un boicot con asesinatos, que incluso Robert Serra, el joven político revolucionario, también lo asesinaron. O sea, eso también mina una resistencia de un pueblo. O sea, hay un pueblo agotado. Sí, eso es un tema. El otro tema es obviamente todo, el terrorismo mediático, Estados Unidos conspirando desde Colombia, Álvaro Uribe Vélez, paramilitares, el paramilitarismo, los conflictos territoriales con Guyana, que son inducidos desde Estados Unidos para quedarse con el petróleo. Bueno, todas esas cosas suben. Y después está lo interno al PSUV. Sí, que es, creo que desde hace bastante se viene, como bien decías vos, Carlos, desde las bases, o desde un sector grande de esas bases, pidiendo profundizar el proceso, la radicalización del proceso, y por diferentes razones, tal vez la más grande es mantener la gobernabilidad en el país. El gobierno no aprieta el acelerador a fondo. Sí, creo que hay que prestar mucha atención y hay que estar muy atento a lo que va a suceder con toda la organización y conciencia que se han generado en estos más de una década de chavismo. Hay que recordar que en Venezuela hay comunas, hay un movimiento campesino muy grande, hay organizaciones muy grandes que tienen una presencia en el territorio muy importante, y si realmente esas organizaciones, más allá de lo que el gobierno o la dirección del PSUV decida, va a salir a las calles a detener a esta oposición, que hay que recordarlo, porque muchas veces se pasa por alto, que tiene características fascistas, como pocas veces se ha visto en América Latina, ¿no? El tema de las comunas es un tema, yo creo, clave. Cuando hace un par de meses estuvimos con un dirigente de la coalición de las comunas, William Birigay, nos decía que costaba mucho avanzar en el poder comunal, que el propio Estado enquistado en el gobierno y en la revolución bolivariana es reacio a apoyar al poder popular, que cada comuna, cada proyecto tenía palos en la rueda, tenía dificultades. Incluso hay un documental que hizo Vive TV, que está muy bueno, que está en nuestra web, que habla también de eso, habla cómo fueron abandonadas a veces las comunas en sus proyectos, que no había seguimiento, porque justo eso es lo que lanza Chávez como verdadero socialismo. Es donde el poder popular va a estar dirigido por la clase más baja, por la clase trabajadora, por la clase más pobre, que es la que va a tener estos centros donde van a tener una autonomía absoluta, donde no va a haber un alcalde, donde no va a haber un gobernador que va a ejercer el mando, sino la propia comuna. Entonces, eso también ha sido una debilidad del proceso, digamos. Sí, o sea, esos son los temas que evidentemente se van a, ahora hay que poner sobre la mesa, y que además viene la exigencia desde abajo, si es que se quiere salvar, que no se hunda un proceso revolucionario que tanta sangre costó, que tanto sacrificio le costó a los venezolanos y venezolanas, y sobre todo también para no traicionar el legado de Hugo Chávez, que fallecido o asesinado, como cada vez siempre se plantea el tema. Evidentemente la pérdida de Chávez ha marcado claramente el territorio para que esta ofensiva latinoamericana de la derecha pese como está pesando, bueno, no traicionar ese legado significa corregir todo lo que haya que corregir, tirar a la basura lo que no sirve y empezar a generar un gobierno de calle en serio, un gobierno donde el pueblo decida, y si al pueblo no le gusta tal candidato, el poder tiene que escuchar eso, porque también eso pesa. ¿Qué candidatos se eligen? Ha pesado en la Argentina, uh-huh, notoriamente, para que Cristina Fernández haya perdido la elección, y pesa en otros lados también las alianzas que se hacen, las malas alianzas que se hacen. En el caso de Venezuela me parece que todo está a revisión y no se soluciona solamente cambiando el gabinete. O sea, vos podés cambiar el gabinete o dejar a unos y quitar a otros, pero el problema es cómo matás la burocracia, cómo matás ese bichito que se mete en, como una termita en los estamentos revolucionarios y te lo va comiendo de a poco y de pronto no te das cuenta y se derrumba el edificio. Bueno, vamos a escuchar a un fragmento de Nicolás Maduro. Esto es lo que él decía cuando, después de saber el resultado de las elecciones, hace una rueda de prensa y comenta que acepta los resultados y justamente lanza esto que vos decís, a una unión de las fuerzas chavistas, a un gobierno de calle, bueno, a la unión de todos, a luchar en realidad, a luchar de verdad por seguir la revolución. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Yo hago un llamado a todas las fuerzas revolucionarias de la patria, al gran polo patriótico que hizo un esfuerzo heroico. Ahí lo vimos en todas las calles de Venezuela, el gran polo patriótico Simón Bolívar, trabajando. Y hago un llamado a que los niveles de unión política, espiritual, ideológica, que se gestaron en estas semanas de batalla juntos en todos los lugares del país, los acrecentemos. Hagamos muy pronto un conjunto de reuniones para ver hacia el futuro, sobre todo, revisar las cosas que hay que rectificar. Y el gran polo patriótico salga hoy más que nunca unido. Hoy más que nunca hace falta la unión de los revolucionarios, de los patriotas, de los bolivarianos, de las bolivarianas, de los chavistas, de las chavistas. Hoy más que nunca. Nuestra unión, consolidarla en la nueva acción de una etapa que se abre y que va a exigir de nosotros cada vez más calidad política en la estrategia y en la acción junto al pueblo. Mi llamado es a todos los revolucionarios, a todas las revolucionarias, a todos los patriotas, incluyendo aquellos que no votaron en esta oportunidad por la fórmula del gran polo patriótico. A usted, querido compatriota, que sabe y va a saber cada vez más en los días que están por venir, que nosotros somos la garantía de la paz de este país y que somos la garantía de sus derechos sociales. Escuchamos ahora a una de tantas trovadoras venezolana de ese gran frente de cultores y cultoras de Venezuela que también lanzó la revolución bolivariana, Marisela Querales, Pancho Batata. Seguir, visita Pancho Batata y verás tu porvenir. Un pescador le decía a otro que estaba pescando: vamos que el brujo Batata, la pesca se está acabando. Lo llaman Pancho Batata. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Canta Alicia, está preñada, tiene 24 meses, ni pare ni aborta nada, ni la barriga le crece. Entre Melima y Melamba mataron una pereza, Melimba cogió la panza y Melamba la cabeza. Lo llaman Pancho Batata, el curioso Chapelín. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata, el curioso Chapelín. Pregúntale a Juana Chica, Anastasia está preñada, tiene 24 meses, ni pare ni aborta nada, ni la barriga le crece. Un ciego estaba escribiendo lo que un mudo le decía, y un sordo estaba escuchando pa' contarlo el otro día, y lo llaman Pancho Batata. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? En el campo hay un curioso, el marido de Juana Chica, él mataba las culebras pa' preparar pica pica. En el campo hay un curioso, el marido de Juana Chica, Bueno, y seguimos en Resumen Latinoamericano hablando de Venezuela y de lo que ha ocurrido este pasado domingo. Y enseguida, a las pocas horas de conocerse los resultados, mucha gente se lanzó a la calle, mucha gente chavista se lanzó a la calle debatir en los barrios, en cada uno de los lugares, incluso en los barrios donde generalmente ganaba el chavismo y que esta vez ha perdido. Eso parece también la elección argentina, donde se perdió en barrios muy humildes, ¿verdad? Y allí una de las cosas que salen permanentemente es que hay que hacer cambios profundos del estilo que está manejando la revolución. O sea, que hay que tratar de introducir en las organizaciones populares, primero, formación política, que esto es fundamental. Chávez insistía en eso, para dar la batalla de ideas. Esto por un lado. Y por otro lado, el tema de la movilización permanente, pero no la movilización orquestada desde arriba, sino atender los intereses propios de cada militante, de cada ciudadano chavista, que muchas veces no tienen canales para hacer llegar sus protestas o sus reivindicaciones. Y en ese sentido, bueno, hubo un encuentro con Maduro. Maduro salió a la calle para encontrarse con las asambleas y de alguna manera plantear la necesidad de hacer este volantazo necesario como para salvar el proceso. Y a la vez pararle los pies a la oposición, que ya ha dicho estos días que, por ejemplo, el vocero Aliup ha planteado que ellos no dijeron en ningún momento que se iban a acabar las colas y que se iba a mermar el desabastecimiento, porque ellos no tienen nada que ver con eso. O sea, que ellos van a persistir en esta guerra económica tratando de empujar aún más hacia el precipicio al gobierno. Por eso el gobierno tiene que dar respuestas inmediatas en ese sentido: nacionalizar, expropiar, hacer todo lo que la gente está pidiendo, mano dura con los que atentan contra nosotros. En realidad lo que van a hacer es lo que ha hecho la derecha y lo que sigue haciendo en los países como Honduras y Paraguay, donde ha conseguido hacer el golpe. O sea, es llevar a la pobreza extrema otra vez a los pueblos, es venderse a las multinacionales, es el expolio de los bienes naturales, de la naturaleza. Ya sabemos cuál es. Pero por eso el chavismo tiene que tratar de recuperar a quienes votaron contra sí mismo, que votaron contra sus intereses de clase. O sea, ahí hay gente humilde que ha votado, se ha abstenido y de alguna manera eso ha servido para que la oposición ganara. Y algunos que han votado en contra por falta de conciencia política o por bronca, pero nunca la bronca puede llevar a un hombre de izquierda o a un hombre humilde a votar a quien después te va a poner la soga al cuello. Y creo que también en estas asambleas, porque es lo que está ocurriendo ahora, pero cuando uno ve y tuvo la posibilidad de compartir con venezolanos y venezolanas, también hay un reclamo, sobre todo para la dirección y para los cuadros ministeriales, por parte del pueblo, de ética y humildad, ¿no? Como el pueblo chavista es, que es muy ético y es humilde, y eso hacía que la relación con el presidente Chávez fuera sumamente fluida y directa. Y creo que en estas asambleas y en esta autocrítica, que no está nada mal hacer la autocrítica, el pueblo está pidiendo eso también, humildad para por parte de sus dirigentes y mucha ética para enfrentar esto, ¿no? Vamos a escuchar a al presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, es el máximo representante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, él es Wills Rangel, y esto es lo que estaba ya proponiendo en estos días al gobierno de Maduro. Presidente, nosotros no permitiremos más nunca en este país que nos quiten una letra, una coma de la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, porque aquí esta ley primero fue hecha en un debate de más de 6 meses con el pueblo, con los trabajadores y las trabajadoras. Aquí están garantizados todos los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, de la sociedad, de la mujer, de la participación protagónica de la mujer. Aquí están garantizados los derechos de los adolescentes. En fin, aquí se dice que el salario es un salario, el salario es hoy patrimonio de la familia, de manera tal que la familia saldremos a la calle, saldremos a defender esta ley, saldremos a defender esta constitución de la República Bolivariana que nos dimos en referendo con el comandante Chávez. La familia venezolana debe entender que es en este proceso revolucionario donde está garantizado realmente el proceso social del trabajo, donde los trabajadores podemos ser garantes de esa producción y esa productividad, y la Central Bolivariana que hizo su congreso y que hoy debe profundizar en las bases, cada una de sus federaciones. Vamos a irnos a las bases, a debatir con los trabajadores, a debatir este plan que logramos nosotros durante 6 meses de debate en el país y que fue un compromiso con el ciudadano presidente de la República. Hoy estamos convocando para este viernes una reunión con todos los estados venezolanos para ir a un congreso permanente a partir del mes de enero para declararnos permanentemente en debate. En debate, en defensa del pueblo, en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, porque esta central nació en el clamor de la clase obrera, nació desde las bases. Aquí habemos dirigentes y dirigentas de trabajadores y trabajadoras que laboramos en nuestros diferentes sectores. Aquí no hay políticos de oficio que estén al frente de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso repudiamos la posición de algunos pseudo dirigentes que pretenden hablar de una libertad sindical, que es para hacer un libertinaje, pues no tener control y volver aquí a pretender dirigir a los trabajadores, gente que no son trabajadores. Nosotros eso no lo vamos a permitir, porque somos mayoría, somos los garantes de los derechos de los trabajadores, y esta central, una vez más con sus federaciones, va a estar en la calle permanente. Iremos por Fedecámara, iremos por Asamblea Nacional si es necesario, pero al lado de nuestros diputados, al lado de nuestros partidos y conjuntamente con nuestro presidente obrero. En este país más nunca habrá tripartismo, porque hoy el gobierno revolucionario es de los trabajadores, de manera tal que no hay tripartismo posible en este país, y nosotros sabemos que el presidente obrero se la va a jugar con nosotros. El presidente obrero va a responder siempre en favor de los humildes, en favor del pueblo. Hoy el pueblo chavista sigue en la calle, hoy vamos a la batalla, vamos a lograr llevar a feliz término, pues, a los compañeros que de alguna manera se equivocaron y que pensaron que la alternativa era esa. Nosotros les vamos a decir, aún así, vamos a garantizar las viviendas, vamos a garantizar la vivienda obrera, vamos a garantizar las convenciones colectivas, porque el Estado revolucionario lo va a hacer. Vamos a seguir discutiendo nuestros contratos colectivos, como estamos haciéndolo actualmente, para garantizarle la mayor suma de beneficios sociales, económicos, a los trabajadores y las trabajadoras, a sus familias. La Nosotros los trabajadores queremos proponerle al gobierno revolucionario y a los pseudodiputados que van a llegar a partir del 5, que reformemos el impuesto sobre la ganancia. Vamos a reformar el impuesto sobre la ganancia, porque aquí se pecha más al trabajador que a la ganancia. Vamos por el capital. Vamos a nacionalizar la banca, compatriotas. Más socialismo. En este país hay que nacionalizar la banca. Más socialismo para que los trabajadores y las trabajadoras tengamos mayor posibilidad de crecer en este país. Entonces, nosotros también proponemos un sistema planificado de asignación de bienes económicos, o sea, una tarjeta de acceso al subsidio. Debemos proponer una tarjeta de acceso al subsidio que garantice que los beneficios que subsidia el Estado le lleguen al pueblo, le lleguen a los trabajadores y le lleguen a todas las mujeres y los pobres de este país. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema que viene a cuento de lo que está planteando precisamente la base del movimiento chavista, un tema épico, histórico, No nos moverán. No, no, no. unidos en sindicato, no nos moverán, y el que no cree, el que no cree, a la prueba, no nos moverán, no, no, no nos moverán, no nos moverán, no nos moverán, y el que no crea, que haga la prueba, no nos moverán. Construyendo el socialismo, no nos moverán. Construyendo el socialismo, no nos moverán. Y el que no crea, que haga la prueba, no nos moverán. No, no, no nos moverán. No nos moverán. No, no nos moverán. Y el que no crea, que haga la prueba. Golpe de Estado, no nos moverán. Digo, en un golpe de Estado, no nos moverán. Del que no cree, el que no crea, a la prueba, no nos moverán. No, no, no nos moverán. No nos moverán. No, no nos moverán. Del que no crea, que haga la prueba, no nos moverá. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.